hace exactamente 16 minutos emitió un mensaje en su Twitter, en su cuenta de Twitter, en el que notifica a los colombianos que se aplaza el día sin IVA. Dice textualmente: el día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos. Este día sin IVA se realizaría el próximo domingo 19 de julio. Era el último de tres que estaban contemplados en esta temporada de cuarentena con el propósito de reactivar la economía nacional. Se realizaron dos días sin IVA previamente en finales del mes de junio y comienzos de julio, y este sería el que cerraría esta temporada para que los colombianos acudieran masivamente a hacer compras. El anuncio que hace el presidente Iván Duque es que se aplaza sin indicar cuál será la fecha próxima. Pues vamos a conocer un poco más de lo que ha pasado, de la determinación y de otros temas importantes que tiene que ver precisamente con el coronavirus en Colombia. Está con nosotros hasta ahora el doctor Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE. Doctor Diego Molano, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos sus compañeros allí en la mesa de trabajo y por supuesto para la audiencia de la EFE. Tengo que preguntarle, doctor Diego Molano, ¿qué pasó con esto del día sin IVA? El presidente del grupo de trabaja en el tema de reactivación tomó la decisión de aplazar el día sin IVA porque este es un instrumento de reactivación económica fundamental que en las dos primeras versiones había mostrado, por supuesto, allí donde tuvo que hacerse temas de mejoramiento, resultados desde el punto de vista de apoyo a la reactivación económica, como este fin de semana es un fin de semana puente. Y en algunas de las ciudades principales se van a presentar algunos toques de queda, particularmente en las ciudades principales donde hay más actividad de comercio, y que este es un instrumento vital y se requiere que potencie el desarrollo de los negocios, las ventas, el trabajo, pues se consideró que era más importante aplazarlo para utilizar como un mecanismo en un futuro y no este fin de semana debido a la situación que se está presentando en algunas de las ciudades que van a estar cerradas o con toques de queda. ¿Hay alguna fecha ya para el próximo? Todavía no se ha discutido eso, doctor Molano. Está en discusión en esta semana, pero lo que está claro es que el gobierno quiere utilizar este mismo de día sin IVA para impulsar la reactivación y especialmente durante este semestre como parte del proceso que está haciendo de apertura en los diferentes sectores. Diríamos que es en una acción de extra precaución que el gobierno colombiano decide aplazarlo, ya que se iba a juntar con un puente, y teniendo en cuenta que los números están muy altos, es mejor pecar en el lado del error de la extra precaución. ¿Le estoy entendiendo eso bien? Y sobre todo por la capacidad que tiene el día sin IVA, que fue demostrado en el primero y el segundo día, de reactivar la economía. Y si hay algunas ciudades que tienen hoy problemas de velocidad de contagio, donde va a haber toques de queda, donde no se va a poder aplicar a su potencial el día sin IVA, pues el gobierno tomó la decisión de aplazarlo con el fin de utilizarlo como un instrumento de nuevamente apoyar ese empujocito que tiene que tener la economía y poderlo dar en el siguiente mes o los siguientes dos meses, depende del análisis que se haga. Doctor Diego Molano, sin lugar a dudas esto nos lleva a otro tema, que es el tema del enfrentamiento entre la doctora Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y el presidente Iván Duque. Los tiros, los abrazos, de los cuales también usted ha hecho parte. Y digo, nos lleva a esto porque gran parte de la discusión de las últimas 24 horas se concentraba en el día sin IVA, en las acusaciones que dio la doctora Claudia López, dando a entender que gracias al día sin IVA estábamos viendo picos en la enfermedad en Bogotá, y el presidente diciendo: hey, aquí no hay manera de hacer una correlación que nos dé esos datos de la manera en que lo está diciendo la doctora Claudia López. ¿Ganó la pelea Claudia López teniendo en cuenta esta determinación que ha dado el presidente? No, Luis Carlos, aquí no es quién ganó la pelea, sino aquí lo importante es tomar decisiones para poder mantener ese balance entre proteger la salud y cómo se protege el empleo. En el caso particular no hay evidencia que demuestre que el día sin IVA es el que disparó los picos en la ciudad o en el país. Hubo, por supuesto, unos retos que se tuvieron en el primer día sin IVA de algunas aglomeraciones que fueron superados en el segundo día. Pero en la velocidad del contagio en la ciudad tiene que ver con otros factores no atribuibles al día sin IVA específicamente. Pero lo que está claro es que el gobierno todo el tiempo está tomando decisiones con base en evidencia científica, en cómo evoluciona el contagio, y en el caso particular de Bogotá, lo que viene haciendo es trabajando para que lograr que se proteja la salud, pero también se reactive el empleo. En Bogotá tenemos una tasa de desempleo del 23%. Esa disputa, esa discusión es la que ha estado muchas veces en el centro de esta discusión, pero no sería atribuible al día sin IVA el pico que está presentando en Bogotá. Es parte de la evolución que tiene este contagio. En la ciudad cada vez tenemos más capacidad de medición y los picos cada vez son más regionales. Lo que tenemos que estar es preparado para atender esos picos, teniendo las UCIs, teniendo el sistema médico listo, teniendo más medición. Doctor Diego Molano, ¿qué está pasando con la alcaldesa Claudia López? El episodio de ayer es desconcertante porque cada vez nos habían dicho que eso se estaba mejorando, que la relación no estaba mala, pero ayer hubo palabras muy duras de parte y parte. Pues la verdad es que cuando el gobierno toma decisiones, asume sus responsabilidades, así siempre lo ha hecho el presidente Duque, y en el momento en que toma decisiones frente a ir abriendo la economía, abriendo los sectores para proteger el empleo, toma decisión y acompaña. Y eso veníamos haciendo. Llevamos tres días en donde la alcaldesa manifestó que necesitaba en Bogotá preparar más capacidades de UCI. El gobierno se comprometió con la entrega de ventiladores. Hoy hay 420 ventiladores entregados y funcionando en la ciudad, tal y como estaba el cronograma de los 722 y que luego se subieron a 50 más. El gobierno dijo, apóyenos en la cerrada de las localidades con los giros de ingresos solidarios. El gobierno está apoyando con ingresos solidarios. En los últimos dos meses, 280 mil familias de Bogotá han sido vinculadas al programa Ingreso Solidario. Y cuando la alcaldesa plantea la renta básica, Ingreso Solidario lo cuenta dentro de ese giro que creció. Cuando Bogotá dice, necesitamos apoyo en el proceso de Corabastos, ha estado ahí el distrito trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la Fuerza Pública, para solucionarlo. Entonces, descalificar en unas situaciones y luego en otras reuniones decir que se viene trabajando conjuntamente, lo que a veces genera confusiones, y cuando se utilizan descalificativos a un gobierno que está comprometido con acompañar las decisiones y toma las responsabilidades de la salud y también de apoyar la protección del empleo, es lo que a uno le parece muy extraño. Doctor Molano, le saluda William Calderón. ¿Por qué es cobarde Claudia López? Eso lo aseguró usted ayer. No, la alcaldesa calificó como un acto de cobardía no acompañar o tomar decisiones y dejar solas a las alcaldías. Yo lo que califiqué es como un acto cobarde en las reuniones conjuntas, reconocer el trabajo del gobierno y en otros escenarios descalificar a funcionarios que se le pasan todos los días jugándose su trabajo y la vida para acompañar a la alcaldesa, para acompañar a la ciudad, para lograr que los bogotanos tengan apoyo en la salud, tengan apoyo en la protección del empleo y en los ingresos que necesita la población, sobre todo más vulnerable en la ciudad. Doctor Diego Molano, ¿qué tienen que pensar los bogotanos en este momento cuando ven a una alcaldesa jalando por un lado y a un presidente que intenta reaccionar en nivel nacional, pero que en la capital, que es el lugar donde hay más colombianos, pues tiene una enorme contradictora? No, lo que ha dicho claramente el presidente Duque, los bogotanos pueden tener la tranquilidad que el presidente Duque trabaja, ha trabajado y trabajará por todos los bogotanos. El coronavirus no distingue ideologías políticas. Aquí lo que se requiere y espera a los ciudadanos es que lo mejor de sus líderes, que trabajen en equipo. El compromiso con Bogotá para apoyar que se proteja la salud y pueda tener las UCIs para atender está por parte del gobierno y seguiremos trabajando con el distrito. Los bogotanos pueden tener la certeza de que el apoyo a la renta básica que el gobierno va a mantener a través de su programa de ingreso solidario, que son 290 mil familias, se va a mantener, lo mismo que las familias en acciones, para ayudarlos a superar en este momento. Aquí lo que tenemos que estar concentrados no es en buscar culpas en los otros, sino en solucionar los problemas y tranquilizar y dar seguridad y dar confianza a los ciudadanos, y eso es lo que el gobierno nacional pide y a lo que está dispuesto a trabajar todo el tiempo con el gobierno de Bogotá. Doctor Diego Molano, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Dos noticias antes de empezar a hablar con el señor ministro de Comercio, quien lo tenemos acá con nosotros, con el doctor José Manuel Restrepo, William, porque nos sirve para hablar con el señor ministro. Sí. Le voy a leer los titulares. Atención, decretan alerta naranja en Antioquia por alta ocupación de UCIs. ¿Cierto? Sí. Lo último, gobernador de Cundinamarca ordena cierre de 116 municipios del departamento durante este puente festivo. Lo que veo que está pasando es que, y esto se lo preguntamos al señor ministro, en anticipo a una serie de medidas que ya se empezaron a conocer, que iban a dejar prácticamente sin dientes, sin posibilidad de funcionamiento, el día sin IVA, pues el gobierno lo echa para atrás. Es lo que pareciera explicar la decisión intempestiva del presidente Iván Duque. Pues estamos en toque de queda, pues, ¿cómo salimos? ¿Cómo compramos? Sí. Pues está con nosotros el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a William también y a todos los oyentes de la FM. Gracias, ministro. ¿Tiene que ver algo estas medidas que estamos empezando a conocer esta mañana? Yo lo que diría es, ¿cuál es el propósito del Día Sin IVA? El propósito del Día Sin IVA es lograr un ejercicio de reactivación. Ya ha demostrado que es exitoso. Lo demostró en el primero, también en el segundo Día Sin IVA, donde efectivamente hubo una reactivación. Al mes de junio tuvimos uno de los mejores comportamientos recientemente en materia de comercio. Luego, este sí es un instrumento que jalone, que genere un empujón a la economía. Lo que nosotros hemos venido también hablando con los alcaldes, con los gobernadores, es que en el marco de enfrentar también esta pandemia, se están empezando a tomar una serie de decisiones en este momento, en estas circunstancias, por un lado. Por el otro lado, los fines de semana, y este Día Sin IVA se programó para un día domingo. En los días domingo, normalmente las autoridades locales están tomando decisiones como toques de queda, están tomando también decisiones como regular flujo de personas a través de pico y cédula bastante más estrictos de lo normal. En el marco de la circunstancia actual están tomando decisiones adicionales. Ustedes acaban de referenciar algunas. La gobernación, por ejemplo, de Santander también está en la misma línea de toque de queda generalizado para todo el departamento. Entonces, en el marco de esas circunstancias y sobre la base de que el propósito es reactivar la economía, pues claramente uno anticiparía que el Día Sin IVA no va a tener el mismo resultado. Y por eso se toma la decisión de aplazarlo, porque si este no va a ser un instrumento de reactivación económica, pues no tendría mayor utilidad en este momento. El 90% de los establecimientos de comercio no hacen uso de comercio electrónico, porque alguien podría decir, ¿por qué no lo hacen totalmente electrónico? No hacen uso del comercio electrónico según la Encuesta Nacional de Comercio. También más del 90% de los colombianos no tienen la capacidad de acceder a sistemas de comercio electrónico. Luego, tampoco tendría mucho sentido transformarlo a un mecanismo de comercio electrónico que además hace del Día Sin IVA un Día Sin IVA excluyente. Por eso se toma esa decisión de aplazamiento del Día Sin IVA. Señor ministro, muchos dirían que la pelea la ganó Claudia López en las últimas horas hablando sobre que el Día Sin IVA había generado en parte el aumento en los contagios por coronavirus en el país. Digamos, ese es uno de los puntos que desatan la pelea, la avalancha entre las dos partes en las últimas horas. Y hoy el gobierno, pues, echa para atrás el Día Sin IVA, por lo menos lo aplaza. ¿Ganó la pelea la doctora Claudia López? Es que esa afirmación de la alcaldesa de Bogotá no tiene ninguna justificación científica ni epidemiológica. Aquí nadie ha comprobado una relación causa-efecto entre algunas aglomeraciones que se presentaron, cerca de 80 en el primer Día Sin IVA, y el impacto de la pandemia. Eso no tiene ninguna correlación. Nadie lo ha demostrado epidemiológicamente. Lo que está comprobado, sí, es que en algunos casos hay situaciones de indisciplina, de fiestas, por ejemplo, privadas que se generan en números significativos en varias ciudades, y también la necesaria la urgencia necesaria de ejercer autoridad también en algunas ciudades en donde se necesita controlar pues situaciones de indisciplina social que se han venido presentando. Pero en el caso del Día Sin IVA no existe ninguna comprobación epidemiológica en tal sentido. Es que ya le están cobrando, señor ministro, veo un trino de la doctora Claudia López, dice, errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el Día Sin IVA, las marchas y otras situaciones. Debemos priorizar la vida. Y evidentemente uno, en la construcción del segundo Día Sin IVA, se incorporaron alguna serie de correctivos, buscando incluso mejorar la experiencia, mejorar también el desarrollo de la jornada. Pero la decisión de este tercer Día Sin IVA no se corresponde de ninguna manera con nada de aquella afirmación. El tercer día sin IVA lo que se busca es que sea exitoso y por eso se ha tomado la decisión de aplazarlo para que cumpla con su propósito, que es de reactivación económica. Señor ministro, ¿ya hay día para el próximo día sin IVA? No, eso seguramente se habrá de definir en el curso del día de hoy. Eso es un trabajo que ha venido, que está haciendo ya la dirección de la DIAN y Secretaría Jurídica de Presidencia para tomar la decisión apropiada. Señor ministro, saliéndonos un poco de del detalle, porque aunque el detalle es morboso y la pelea y la discusión política, que claro que también forma opinión, pero ya viendo un poco más el bosque, ¿qué va a pasar en estas dos semanas? Estas dos semanas son muy duras, nos dicen que viene el pico, que la situación es muy compleja, que el virus está acá. ¿Cómo se va a manejar el comercio para que no se termine de caer y no se termine de morir? Estaba viendo un estudio también hace muy poco, es una encuesta que hizo Reuters en el mundo y da una cuenta de que por lo menos uno de cada tres negocios en el mundo han dejado de existir. ¿Sabe qué, Luis Carlos? Yo creo que hay un instrumento nuevo que incluso arranca en el día de hoy, que es el decreto 990, a partir del día de hoy que arranca formalmente, en donde se establecen pues un criterio nuevo, adicional, muy poderoso para enfrentar esta pandemia, y es el criterio de regionalización, con más detalle, en el sentido de que se distingue por parte del Ministerio de Salud cuatro tipos de municipios: los municipios no COVID, los municipios bajo en COVID, los municipios moderados en COVID y altos en COVID. Para los primeros, los no COVID y los bajo en COVID, se establece incluso la posibilidad de que a solicitud de ellos, al Ministerio del Interior, se pueda levantar la medida de aislamiento preventivo e incluso desarrollar la casi totalidad, si no casi el 99% de las actividades productivas, excluyendo algunas de temas de esparcimiento, de ocio, bares, discotecas, etcétera. Ese es un instrumento valioso para que esos municipios logren un proceso de reactivación. Y para los municipios altos en COVID o moderados en COVID se les permite el desarrollo de protocolos. Entonces lo que hay aquí es un reconocimiento de que la realidad de la pandemia tiene una connotación regional y es muy distinto el manejo en uno y en otro municipio. Pero de nuevo, y como lo hemos insistido, yo creo que el manejo de esta pandemia supone una nueva gran dosis de responsabilidad empresarial en cumplir protocolos de bioseguridad y disciplina ciudadana. Y yo creo que esas dos palabras van a ser claves en lo que viene a continuación. Mucha responsabilidad, mucha disciplina ciudadana y una alta dosis de regionalización. Señor ministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, un saludo. 622 en la FM. Ya venimos. Vamos a discutir todo esto. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 6:23. ¿Hay otro trino, Aleja, de la doctora Claudia López? ¿Hay otro trino? Sí, señor, otro trino frente a esta decisión del presidente Iván Duque. Y dice así: toda aglomeración genera riesgos de contagio, mucho más en sitios cerrados, de poca ventilación y contacto cercano por más de 15 minutos, como ocurre en iglesias, gimnasios, restaurantes y comercios. No podemos correr ningún riesgo de ese tipo en estas semanas tan difíciles. Eso precisamente un hilo que empieza a abrir hasta ahora la alcaldesa Claudia López después de la decisión del presidente Iván Duque de aplazar el día sin IVA, Luis Carlos. Son las 6:23. A ver, siendo justos con la situación, William, doctora Cristina, compañeros, ¿es esto una victoria de la doctora Claudia López o es una acción coherente del gobierno en decir, bueno, si es puente, si mucha gente está cerrando porque hay pico, entonces mejor aplacemos esto porque no le va a funcionar a nadie? ¿Esto es qué? ¿Cómo lo interpretan? Yo quiero escucharlos a todos porque tengo algunas dudas al respecto. Sin duda, Luis Carlos, mi opinión sí. Es un nuevo pulso que gana la alcaldesa de Bogotá. Le ganó el primer pulso con el tema del aeropuerto. le gana este con el del IVA y seguramente le va a ganar los otros dos que vienen, que es imponer primero apertura de colegios por encima de del aeropuerto, como lo advirtió también la alcaldesa. Creo que gana Claudia López, y los hechos estaban ahí, o sea, no hay nada nuevo con relación a las razones por las cuales el presidente Duque decide aplazar el día sin IVA. Es decir, el puente estaba, medidas de los alcaldes se conocían, pero a pesar de eso el gobierno desde el segundo día sin IVA se mantuvo en que la fecha se realizaría el 19 de julio. Y apenas unas horas antes de que se llegue a esa fecha, el presidente decide frenar y echar para atrás en esa decisión. Doctora Cristina. Luis Carlos, sabe que a mí me parece absurdo que se hable de esto y que uno le haga juego a las peleas internas de los gobernantes. Entonces, yo lo interpreto así. Se están analizando todos los días las cifras, los datos de los expertos, se está viendo qué son las mejores decisiones que se deben tomar en un momento como este, y que el gobierno se dio cuenta que lo mejor era cancelar este día y ya. Pero yo creo que no podemos seguirle haciendo juego a estas peleas internas que hay, porque si no, entonces uno queda involucrado en estas peleas y no estamos diciéndole a la ciudadanía lo que realmente le interesa. A la gente no le interesa si ganó el gobierno, si ganó Claudia, sino los hechos ciertos, y el hecho cierto es que se aplazó el día sin IVA. Luis Carlos, el peor escenario en este momento es en el que los gobernantes se pelean por victorias políticas cuando estamos en el pico, cuando las UCIs están quedando en el porcentaje más alto de ocupación. Yo creo que esto depende desde donde usted lo mire. Uno podría decir, en la pelea Claudia y en la pelea con el presidente, pues evidentemente es una victoria de Claudia porque ella ha sido muy vehemente en criticar el día sin IVA. Pero otras personas podrían pensar, pues es una decisión en realidad responsable del presidente de la República, que elige la responsabilidad sobre el ego de ganarle a la alcaldesa en una pelea que además ella ha liderado. Pero lo cierto es que yo no veo la verdad que hace la alcaldesa de Bogotá participando en foros con un acento triunfalista cuando las cifras y los resultados en Bogotá no son positivos en ningún frente, y de hecho hay muchas críticas a temas como el de Corferias. Entonces, foros en este momento para polarizar y para agudizar batallas políticas que no le interesan a ningún ciudadano, no entiendo a quién le conviene eso. Ese es un buen punto, cuando todos deberíamos estar metidos es en lo que está pasando realmente, no en la discusión de la pelea política, sino realmente para que no se muera la gente y para que económicamente podamos sobrevivir un poco más. Pero la pelea política, sí, pero indefectiblemente la pelea política se da. A ver, quiero escuchar a Aleja, que está en las calles de Bogotá. Aleja. Pues Luis Carlos, yo creo que no ganó la pelea Claudia López, porque si lo hubiera hecho así, o si hubiera desistido, o si hubiera mantenido firme, pues en su último decreto, en el 169, pues no había dedicado un artículo completo al día sin IVA, donde estaban todos los requisitos, todos los establecimientos, todas las leyes para este nuevo día sin IVA. Si se hubiera mantenido realmente en su posición, pues simplemente no hace un artículo nuevo, solamente en su decreto, para establecer cómo funcionaría el día sin IVA. Es decir, para mí, la alcaldesa no ganó ninguna pelea. Luis Carlos, compañeros, ¿sí? A ver. Si me permite, mire, yo no creo que el gobierno tenga que asumir que ha cometido un error, porque no lo ha cometido, sencillamente cada día trae su afán. Esta es una evolución natural del tema, y en este momento considera que no es prudente continuar con el día sin IVA. El gobierno, yo pienso y quiero pensar bien, que está muy ocupado para andar en competencia con la alcaldesa de Bogotá, aunque eso sí, el gobierno central tiene que tener en cuenta a la capital del país, porque es que estamos hablando de una población de muchos millones de habitantes. Sí, yo creo que aquí perdió el gobierno. El pulso, William, lo pierde el gobierno. Ya después de escucharlos a ustedes, el pulso lo pierde el gobierno, William. Pierde el gobierno. Evidente, Luis Carlos, aunque no es lo ideal, claramente, y no se trata de que esto que está pasando sea lo ideal en una situación como esta, pero hay hechos contundentes. El gobierno nacional dio la pelea hasta el último día en que se iba a realizar ese día sin IVA. Hubo acusaciones del lado del gobierno, sin mencionar a la alcaldesa, sobre el hecho de argumentar que los días sin IVA eran los que habían creado el crecimiento exponencial de la pandemia. El presidente Duque fue muy crítico con eso, con la alcaldesa, y mantuvo siempre la posición de que había que reactivar la economía y que teníamos que aprender a convivir con el virus. Esa fue la frase que utilizó el presidente Iván Duque para mantener esta argumentación de que se iba a realizar el tercer día de asilio. Entonces, sí, ahí tal vez lo que yo pienso, William, en términos de tiempos, es que el gobierno evidentemente se da unas ventanas de tiempo para tomar una determinación final, como lo que tienen que hacer todos los gobiernos, ¿no? Recoger toda la información posible para tomar algún tipo de determinaciones. Y en política, y en política pública, usted nunca tiene la información, toda la información que necesita para tomar decisiones. Eso es lo que pasa en la política pública, esa es la realidad de la política pública. Entonces es racional que un gobierno irresponsable y espacio responsable, esperar que los gobiernos esperen hasta el último minuto para finalmente tomar una determinación. Pero lo que ha pasado en este caso y en varios casos entre la alcaldesa Claudia López y el presidente de la República es que la alcaldesa Claudia López, sin la responsabilidad nacional, se apresura a hacer algunos anuncios, dice algunas cosas sin información suficiente para terminar ese argumento, y se le adelanta el gobierno. Y claro, en el momento en que lo dice Claudia López, ¿cierto?, en que lo ve la doctora Claudia López, pues seguramente el gobierno lo ha visto, pero todavía no ha terminado de tomar esa determinación. Y cuando lo dice la doctora Claudia López, ahí se encuentran, ahí está el enfrentamiento, claro, además el tono beligerante que utiliza la alcaldesa. Pero al final el gobierno es suficientemente inteligente, y ahí me parece que es algo bueno del gobierno, de entender, bueno, y ahora que ya tenemos toda esta información, entonces vamos por este camino independientemente de que me casquen políticamente. Pero también algunos podrían decir, bueno, algo debe estar pasando en el gobierno nacional para que se les adelanten en este tipo de apreciaciones o observaciones o conclusiones. Y la conclusión más lógica acá, claro, ya mirada desde la óptica de lo que acaba de pasar, era, bueno, si la mayoría de los departamentos ciudades están tomando decisiones independientes frente a dejar salir o no dejar salir a la gente este fin de semana, y la respuesta es no los vamos a dejar salir, ¿cierto? No los vamos a dejar salir. Entonces, ¿para qué hacer un día sin IVA? Es inocuo, no tiene sentido, no tiene razón, no tiene efecto, y por eso es mejor echarlo para atrás. Pero aquí políticamente sí hay, digamos, una velocidad mucho más rápida de Claudia López, un aprovechamiento evidente políticamente de Claudia López, y una, lo que algunos podrían decir, una acción mucho más lenta por parte del gobierno. Eso es más o menos como podría ver, ¿no? Es una lectura bien interesante esa que hace usted, Luis Carlos. Qué interesante sería también que toda esa situación que se da públicamente, esa pelea, se diera de manera privada. Es decir, que el presidente Duque se sentara con la alcaldesa y con su gabinete y lo hablaran privadamente antes de tomar decisiones y salir a desgastarse públicamente y políticamente. Porque eso no le hace bien ni al gobierno nacional, ni a la alcaldesa, y muchísimo menos a los colombianos. Este tipo de discusiones nos desgastan y nos sacan del foco principal, que es el que deberían de tener en mente tanto el gobierno nacional como la alcaldesa de Bogotá, y es salvar la vida de miles de personas que hoy la están poniendo en riesgo con el contagio del coronavirus en el país. Luis Carlos. Sí, Santiago. ¿Sabe que yo quisiera decir algo sobre lo que usted comenta? Claro que si el problema es los toques de queda y las personas no van a poder tener la posibilidad de ir presencialmente a hacer sus compras en los bienes que se permitían el día sin IVA, pues eso va a reducir las ventas y le va a quitar sentido al día sin IVA. Pero si el otro tema es el que ha dicho la alcaldesa, que se trata de contagios, tampoco se puede entender por qué luego de más de un mes, el primer día sin IVA, si no me equivoco, fue el 19 de junio, ni el gobierno nacional ni Bogotá han hecho estudios epidemiológicos para hacer las comparaciones y determinar científicamente si en efecto el primer día sin IVA, que fue en el que se presentaron problemas, aumentó el número de contagios o no. Y la verdad es que los dos gobiernos, el nacional y el local, tienen toda la capacidad y todos los expertos para hacer esos estudios, pero el debate hasta ahora se ha realizado en especulaciones. La alcaldesa dice que aumentaron los contagios porque sí, sin demostrar las cifras, y el gobierno dice que no hay ningún estudio científico que permita demostrar que se aumentaron los contagios. ¿Por qué no tenemos los estudios para ver si el día sin IVA sí aumentó un aumento de los contagios y las muertes? Esa es otra pregunta que me parece importante. 634 titulares, ya regresamos. Esto es la FM, las noticias como son. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable. si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:34 minutos en Colombia, hoy es miércoles 15 de julio. Titulares a esta hora en la FM desde Medellín, soy Azuri Chamá. Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, se refirió esta mañana en la FM a la decisión del gobierno de aplazar el día sin IVA del próximo domingo debido al poder de convocatoria y las tasas de contagio actuales en el país. Como este fin de semana es un fin de semana puente y en algunas de las ciudades principales se van a presentar algunos toques de queda, particularmente en las ciudades principales donde hay más actividad de comercio, y que este es un instrumento vital y se requiere que potencie el desarrollo de los negocios, pues se consideró que era más importante aplazarlo para utilizar como un mecanismo en un futuro. En Cali exigirán pasaporte sanitario deportivo para actividades al aire libre. Las personas que no porten el documento podrán tener sanciones. Deberá ser tramitado en el sitio web de la alcaldía. Y las compañías aéreas piden de rodillas la ayuda de los pasajeros para aceptar bonos de cambio de pasajes en lugar de solicitar reembolsos para los vuelos cancelados durante la crisis sanitaria. Así lo ha dicho el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, Alexander de Junior. Disneylandia, París, primer destino turístico privado de Europa, reabre oficialmente sus puertas al público con medidas de higiene reforzadas después de 4 meses de cierre debido a la pandemia mundial. Y el español Antonio Cordón, director deportivo de la selección de Ecuador, ha renunciado a su cargo en el fútbol ecuatoriano por la crisis de COVID-19. Son las 6:36. Los deportes en la FM. La Equidad se convirtió en el quinto equipo en recibir la autorización para regresar a los entrenamientos presenciales en su sede deportiva. El cuadro asegurador recibió el visto bueno por parte de la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol tras cumplir con el protocolo de bioseguridad requerido. El equipo bogotano aún no ha dado a conocer la fecha en la que estará retornando a su sede, aunque se espera que sea lo más pronto posible para reiniciar el acondicionamiento físico. Tras conocer los resultados de las pruebas PCR realizadas, Equidad reportó 4 casos positivos por coronavirus al interior de la institución. El conjunto capitalino se suma de esta manera a Atlético Nacional, Deportivo Cali, Tolima y Junior, quienes ya han regresado a las prácticas en sus respectivas sedes. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un incidente vial en la localidad de Bosa entre un peatón que resulta con heridas y un motociclista en la autopista sur con calle 59 sur en sentido oriente-occidente. Desde el oriente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:38. Queremos escucharlos, queremos conocer qué piensan ustedes sobre el tema del día. Pelea Claudia Duque es. Pelea Claudia Duque es. Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Luis Carlos, muy buenos días. Nos saluda John desde la ciudad de Bucaramanga. Luis Carlos, la pelea de Claudia López y el presidente Duque. Presidente Duque, un caballero, un ejecutivo, todo un líder. Eso es de falta de grandeza, falta de respeto. No es una líder y le gusta es generar incendios. Buenos días a los señores de la FM. La pelea Duque-Claudia López, que nuestro presidente no entre a terciar con la alcaldesa de Bogotá, porque así es que ella hace política, y que ella se lo olvida y ya esté gobernando a Bogotá, no al país, y que esa no es la forma de hacer la política. Buenos días, FM. Pelea Claudia López es una mujer fuerte, que es capaz y no le da miedo decirle la verdad a las personas e incomodarlos para que se pongan las pilas. Asimismo, con los respiradores salió a decir que no funcionaban y les tocó moverse con eso. Esa es una persona que le hace falta al país para que ponga en funcionamiento todo lo que está mal. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 6 de la mañana, 40 minutos. 6 de la mañana, 40 minutos. Entonces, señores, día sin IVA, aplazado. IVA, día sin IVA, que era el domingo, aplazado, está aplazado. 6 de la mañana, 40 minutos. Buena noticia en términos de la vacuna del coronavirus. El laboratorio Moderna ha anunciado que su vacuna contra el virus ha producido anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. En instantes vamos a tener a Diana Mateus desde Miami con los detalles de lo que está pasando con la vacuna de Moderna. Azuri Chamá, ¿qué ha dicho la Organización Mundial, precisamente la Organización Mundial de la Salud, precisamente sobre las vacunas del COVID? Pues Luis Carlos, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades como la Organización Panamericana de la Salud, lo que quieren es que la vacuna, además de ser un negocio o al margen de ser un negocio, se convierta en un instrumento para erradicar este virus que se ha extendido por todo el planeta y pueda llegar a todos los rincones en todos los países, que pueda ser adquirido por la población, bien a un precio bajo o bien subsidiado. Escuchábamos más temprano a Carissa Etienne, ella es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y dice que precisamente ahora es tarea de los gobiernos, sí, hacer un negocio con la vacuna, pero para adquirirla y poder garantizar que llegue a todos. Of all new deaths in the world. The PAHO Revolving Fund for Vaccines has a strategic role to play in the access to a vaccine for COVID-19. This is unique for the Americas, which is the only region with a shared mechanism for purchasing and delivering vaccines. Población vulnerable concentrada en África, y ella habla especialmente de América Latina y el Caribe. Ojalá se pueda subsidiar la vacuna para que llegue a todos. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Diana, en Miami, ¿cómo va la vacuna de Moderna? Bueno, Luis Carlos, pues se han conocido muy buenas noticias en las últimas horas, porque este laboratorio Moderna dio a conocer que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis. Se ha determinado de esta manera durante la etapa inicial de pruebas que se realizó en 45 voluntarios, con lo cual se puede seguir adelante con los estudios para determinar si la vacuna protege contra la infección. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que sin duda esta es una muy buena noticia y un paso adelante en la búsqueda de esta vacuna. Ahora, el siguiente paso será el 27 de julio, cuando comenzará un estudio con 30.000 personas para probar si realmente es suficientemente fuerte para proteger contra el coronavirus. También el gobierno de Estados Unidos espera tener los resultados de la última etapa de ensayos para finales de este año. 6:43, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Este domingo 19 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar, porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted? ¿Qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. El dato de Cristina. 6 de la mañana, 44 minutos. Doctora Cristina, ¿qué pasó en Argentina y con la cónsul, una cónsul en Argentina? Luis Carlos, ¿se acuerda que la cónsul de Argentina le respondió de muy mala manera a una estudiante que llamó a decirle que estaba en problemas, que debido al COVID tenía que regresar al país, y que la cónsul le contestó que ser estudiante no bastaba, y bueno, una conversación muy dura? Esta conversación se conoció en todas las redes sociales, en medios, y pues obviamente las críticas no esperaron. Y entonces ya se tomó la determinación por parte del gobierno nacional de cambiarla. ¿Cómo se llama la cónsul, doctora Cristina? La cónsul. Luis Carlos, se me acaba de ir el nombre. Tranquila, consigamos el nombre, doctora Cristina, porque es importante el retiro de esta cónsul después de este episodio, que evidentemente fue un episodio viral y que el gobierno nacional hace bien al retirarla. 6:45 Luis Carlos, le tengo el nombre. Señora. Se llama María Clara Rubiano. María Clara Rubiano, claro que sí. Y será reemplazada por Andrés Fernando Noguera Caicedo. Claro, trato despectivo el que realizó la cónsul María Clara Rubiano Rivadeneira frente a una estudiante que solicitaba ayuda. La retiran finalmente y es nombrado Andrés Noguera, funcionario de carrera diplomática y consular. 6:45, Santiago, me están diciendo que el Partido Liberal se puede quedar sin un congresista, ¿por qué? Luis Carlos, esta es una noticia muy importante. En los últimos días se ha hablado mucho del escándalo sobre el senador Eduardo Pulgar, pero es que la verdad es que hay otro senador en problemas, y esta vez estamos hablando de Julián Bedoya, del Partido Liberal. Está demandado para pérdida de su investidura en el Consejo de Estado por varios hechos. Uno de ellos tiene que ver con más de 30 inasistencias injustificadas al Congreso de la República. Este es un senador en Antioquia, y el otro hecho tiene que ver con un posible uso de su cargo para acceder a su título profesional de abogado en la Universidad de Medellín. Hubo un juicio disciplinario que inició la Procuraduría General en noviembre del año pasado, y la verdad es que pudimos conocer apartados de la ponencia del magistrado del Consejo de Estado que pide la pérdida de investidura para el senador Julián Bedoya por estos dos acontecimientos que le acabo de narrar. Ayer en el Resuelve ya la ponencia del magistrado pide la pérdida de investidura. El Consejo de Estado tiene que decidir esto en sala plena, lo va a hacer la próxima semana porque ayer se aplazó. Pero esto, en resumen, lo que significa es que el Partido Liberal está a punto de quedarse sin una curul importante en el Congreso de la República, y por hechos de posibles irregularidades y corrupción de un senador que ha sido muy cuestionado en los últimos meses, y es Julián Bedoya. Tampoco ha aparecido para dar respuestas en los últimos días a los medios de comunicación. 6:47, esto es la FM, las noticias como son. Las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad, amor sincero, en su recta final. A las 9 de la noche, Marvel va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta, a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. En español en la FM, y para el miércoles en español, una canción de una banda importantísima española, La Unión, Lobo Hombre en París. La FM. La fortuna se ha reído de ti. canción, Ushi. Esta canción es muy buena. Ay, ay, menos mal. Yo me quedé mal después del miércoles pasado, te quiero decir. Sí, es que esta canción es muy buena. Bueno, hoy preparé muchas canciones que creo son muy buenas. El problema es que el miércoles pasado pensaba lo mismo y aparentemente no. Pero le puse mucho amor, así que me gusta que te guste. ¿Cómo se llamaba este grupo? ¿La Unión? La Unión. Y esto fue un One Hit Wonder, ¿no? Porque no me acuerdo que hayan sacado otra canción. Pues no sé. Creo que no. Creo que hasta ahí llegaron. Pero igual vos sabés que con una canción que se venda como se vendió esto, ya no tienen que hacer más nada y viven los hijos y los nietos. Sí, pero esto es una canción sota. Sí, es linda, ¿no? Hay una versión de una banda colombiana de The Mills que es también claro, es linda. Claro, The Mills, pero que es un gran grupo, un gran grupo. Claro, pero esta es. Yo dije que son, ¿vos sabés que son españoles? Sí, son españoles. 6 de la mañana, 50 minutos. ¿Qué está pasando en Medellín, Ana María, con la alerta naranja que han dado en las últimas horas por las UCI? Luis Carlos, pues la gobernación de Antioquia declaró la alerta naranja por la ocupación en las unidades de cuidados intensivos que ya van por el 73%. Vamos a volver en instantes con Medellín. Resulta que el Instituto Nacional de Salud confirmó que murieron 15 personas a causa del coronavirus y en total en Antioquia hay 117 decesos. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, aseguró que debido a esa ocupación, que es del 73%, este miércoles se va a declarar esta alerta. Vamos a arreglar lo que esté pasando en Medellín, porque tenemos algún tema de comunicación en Pereira con Ana María, en Medellín con Ana María. 6 de la mañana, 52 minutos. Azuri, en el Real Madrid están pidiendo a los hinchas que por favor no celebren en las calles en caso de que se queden con el título. Mire, los triunfos del Real Madrid se celebran en la Plaza de Cibeles, allí un lugar legendario, y pues en esta oportunidad están diciendo, mire, van a tener muchas copas, van a venir buenos vientos, y por favor no vayan a esa plaza, porque es que nos vamos a contagiar y el escándalo a nivel internacional no conviene. Celebremos virtualmente, algo inédito en el Real Madrid. 6 de la mañana, 52 minutos, una breve pausa, en instantes continuamos con más. Esta es la FM. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamía.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Buscando comodidad para trabajar en casa, muebles, sillas y miles de productos más solo en Falabella.com. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés puede generar bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. Por eso Arawak trae el contorno de ojos, una fórmula natural que previene y elimina las bolsas y ojeras, también para nosotros los hombres. Mejor, quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Bretaña acompaña tus mejores momentos.